otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 49 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de un texto de Joseph Conrad que se llama Lord Jim, escrito por entregas entre 1899 y 1900. Y esto a raíz de que hay una información reciente en el periódico de New York Times donde dice que la literatura está cada vez, digamos, tendiendo más hacia la oralidad. Parece que ya hay escritores que prefieren, digamos, leer sus libros, que leer en voz alta sus libros ante un público, ante una audiencia, que esperar a que el lector haga el esfuerzo de leer el libro. Y la teoría es que ya cada vez la gente le es más difícil leer y le es más difícil escribir. A ver, sí, la teoría de la oralidad pues ha sido clara a lo largo de la literatura. Y si nos vamos hasta Homero le leía, o los homeros le leían a los griegos lo que habían escrito. Por eso se cantaban, eran cantos, se dramatizaba la lectura. Incluso me acuerdo en Alemania, en Frankfurt, un hombre, Brigner, que le dice la boche, porque leía en voz alta, y yo asistí a una lectura de él que duró 12 horas continuas leyendo, y la gente simplemente iba a oír leer. O sea, no es algo extraño en el mundo de la literatura, y en especial cuando en el siglo XIX empiezan a aparecer novelas que son de hombres hablando. Un hombre frente a un auditorio hablando, o en un café hablando, por ejemplo, Confesión de un asesino de Joseph Roth, donde en un café él habla y cuenta toda su historia. Y el gran, digamos, que el último hombre que resiste hablando permanentemente 6 horas, claro que uno demora más leyendo el libro, es Lord Jim, de Joseph Conrad. Ahí hay una cosa que es interesante, o sea, un libro es una narración, y como está escrito con palabras que se pueden pronunciar, se puede narrar, se puede contar. Vuelvo pues a la palabra aquella en alemán, el nombre es Vorleser, el lector en voz alta. Y cómo esos lectores en voz alta no solamente cumplen con la tarea de leer un texto, sino de dramatizarlo, de hacerle dramaturgia. Casi que interpretarlo leyendo. Claro, y tienen que manejar los distintos tonos, etcétera. Y esa era una tesis que tenía Joseph Conrad. Y valga la pena anotar que este programa pues lo hacemos a la memoria de Gildardo Lotero Orozco, gran profesor, un gran conversador, y que leería o leyó con mucho gusto un libro como Lord Jim, porque es que saber conversar, saber narrar, es algo que no solamente exige de quien está narrando una historia muy completa, sino llegar, cuando la conversación es muy larga, a la verdad. Porque todas las conversaciones empiezan con apariencias. Y yo me acuerdo un cuento de unos muertos hablando, Bobok, de Dostoyevsky. Y cómo él dice que un muerto se demora 90 días en secarse y mientras tanto hablan. Y en el cementerio van a estar hablando, y primero empiezan a mentir, a aparentar, pero la conversación se va profundizando, y en esos 90 días, lo último que se están diciendo, las cosas más terribles del mundo, lo que escondemos mientras hablamos, pero hay un momento en que ya no se puede esconder. Hay un momento en que usted tiene que llegar al fondo. Por eso de pronto gustan tanto los chats y todo eso, es porque nadie profundiza. Pero cuando la conversación es en forma, que es lo que haría un psicoanalista oyendo al paciente, él tiene que provocar una conversación en forma para llegar al meollo de la cuestión, llegar a lo más humano de la persona. Por eso comentaba esa novela de Joseph Roth, La confesión de un asesino, de un hombre que le trabaja a la Ojrana, que era la policía del zar, y que nunca comete el asesinato, no es un asesinato, pero él mismo se considera lo peor. Hay algo peor que un asesinato. Entonces lo mismo pasa en Lord Jim. En el prólogo que le hace... En 1917, Joseph Conrad, al libro, ya lo han publicado varias veces, pero él dice, yo sigo creyendo que una persona puede conversar sin parar. Ahora, durante esa conversación supongo que comen galletas, se toman algún vino, alguien trata de intervenir... Pero el hecho es que sí puedo hablar permanentemente, profundizando en un acontecimiento, yendo de las apariencias a lo que le sucede al corazón humano. Entonces tengo que empezar pues mencionando imágenes que los demás tienen en la cabeza, porque estoy hablando de calles, estoy hablando de personas, estoy hablando en este caso de barcos, pero eso se va profundizando hasta que a lo último la conversación ya no tiene casi que referencias, sino que esa conversación va entrando en los otros, y en la medida en que el otro habla, el que oye se desnuda frente a él también, porque está tocando lo que nos hace humanos, que es el haber fallado, el haber tenido un problema. O sea, por eso el mundo de las tragedias siempre ha sido personal, eso no se puede compartir, pero sí se puede narrar para que esa tragedia de alguna forma se una con mi propia tragedia, y ahí nos vemos sin aparentar. Uno de los problemas que heredamos del siglo XX y ahora en el siglo XXI es que nos gusta que nos vean, pero no que nos hablen. O sea, es la generación de la vitrina. Entonces a uno le dicen, mira cómo te viste de bien, nunca le dicen cómo hablaste de bien, o cierto, no, o sea, van a ver, pero a veces ni oyen, por temor a eso. Entonces Lord Jim es, decía Conrad, es mi novela preferida. Uno como escritor no debe preferir nada, pero es donde más profundo llegué en un ser humano, que a la hora cierta era el mismo Joseph Conrad, porque los novelistas tienen pues esa característica de que no son solo fabuladores, sino que se van vendiendo en la medida en que la narración se va dando. Entonces ahí habría como que, primero, ¿cómo llega un hombre a escribir eso? ¿Cómo llega a escribir un libro como Lord Jim, que es un libro de los mares, de los puertos, de los barcos, de los errores, de los miedos? Todo el siglo XIX está montado sobre el viaje más largo, que es el del marinero, porque es un viaje donde lo imprevisto está por todas partes. Meterse al mar es de alguna forma meterse en un misterio. Hoy en día no tanto por la tecnología, las brújulas satelitales, etcétera, pero en el siglo XIX seguía siendo un misterio. Todavía el agua, internarse en el mar o en un río, no dejaba de ser algo que me planteaba lo imprevisto, lo que no sabemos. Joseph Conrad va a escribir una novela maravillosa que se llama El corazón de las tinieblas. Un barco que va entrando por un río africano, por un río, el río Congo, y en la medida en que avanza, el mundo se destruye. El mundo se destruye. Eso se hizo una gran película que se llama Apocalipsis Now, de Francis Coppola, tomando la novela de Conrad como base. ¿Qué pasa? En la medida en que vamos ingresando en el mundo humano, nos vamos, como dijera Don Quijote, topando con la locura a la que puede llegar el ser humano. Una locura que la va generando el poder, la va generando la codicia, la va generando ese afán de dominar al otro. No, vamos encontrando con la locura. Si uno tomara a los escritores del siglo XIX con lo que está pasando ahora, no se equivocaron. Ellos previeron. Al hombre le va a pasar esto, porque el hombre nunca había tenido tanta codicia como ahora. Y esas, entonces el viaje al corazón de las tinieblas. Por eso la novela Al corazón de las tinieblas, que es una de las grandes, pero él consideraba a Lord Jim mucho mejor. Obviamente ya habían antecedentes, ya se había escrito, Herman Melville había escrito Moby Dick, o sea, cómo se da la lucha entre el bien y el mal, en el peor de los escenarios, el mar. Y ahí todos pueden perecer, en medio de la tormenta, de la oscuridad, de los vientos helados, de la desmesura. Ahí se da Moby Dick. Edgar Allan Poe había escrito Gordon Pym. Un hombre que en un ballenero pasa por el infierno, en un barco ballenero. Porque el mar le suscita tantas figuras a estos escritores. Porque el mar se mueve, porque el mar lo contiene todo, porque el mar es la vida. Que ahí viene un cuento tremendo. Si analizamos, todo lo que hay sobre la tierra salió del mar. Completamente, hoy en día ya lo sabemos. Y ese mar está en movimiento. Ese mar es noble, ese mar es salvaje, ese mar conduce a otros lugares, ese mar se cae en algún lugar. A lo que creían en el siglo XVI. Uno va por un mar plano y de repente eso es como en un cuadrado y cae por un lado. Y eso tiene el Kraken y tienen monstruos, pues, desde la Biblia, como el Leviatán. Entonces el mar es el mejor símil para la vida humana, ¿cierto? Primero que todo, la vida humana se da entre la calma y la furia. Todos, pues, de alguna manera nos movemos como las olas, a veces nos volvemos un tsunami. Pero, ¿qué contiene ese mar? ¿Qué contiene ese mar? Ese mar, así como contiene pececitos muy lindos que la gente va a fotografiar, y contiene orcas, contiene tiburones, pulpos, peces demonio, profundidades abismales. Y es a eso es capaz de llegar un ser humano. Es como un retrato de la vida humana, más o menos. De a lo que puede llegar el ser humano. A lo que puede. Hay gente que mantiene la vida en la superficie. Nunca se mete. Y hay gente que se mantiene en la costa pegadita, entonces nunca les pasa nada en la vida. Pero hay gente que mete y hay gente que profundiza en esas aguas, hay gente que se queda condenada eternamente a vagar por esas aguas, como el holandés errante, por ejemplo. Es una de las grandes leyendas del mar. Ahí el Lord Jim Conrad va a hacer una narración de un barco que se voltea pero no se hunde y está ahí en la oscuridad para hundir a los otros barcos. Por eso los grandes narradores son los marineros, porque son capaces de contar lo que les pasa, contar lo que imaginan y contar lo que nadie pudo haber visto nunca. De eso, pues yo me acuerdo un cuento de Roberto Art, que se llama El viaje terrible. Es una gente que sale de Antofagasta y va para Panamá, por todo el Océano Pacífico, haciendo navegación de cabotaje, o sea, pegados a la costa. Y alguien dice, a este barco le cambiaron el nombre, y el barco al que le cambian el nombre queda maldito. Y es un viaje horroroso, no por lo que pasa en el mar, sino por la gente que va adentro. O sea, más o menos lo que puede pasar hoy en día. Se monta uno con tres o cuatro, empiezan a hablar de cosas horribles. El viaje se volvió horrible, la carretera está buena, el carro está bueno, pero la gente con la que va le volvió horrible el viaje. Y eso es más, eso es una reflexión que hace Roberto Art. O sea, hasta que a lo último pasó algo. Se da el asunto de que usted convoca la realidad con las palabras que la nombre. Y ahí, entonces a Roberto Arte le gustaban todas cosas terribles, pero al fin y al cabo escribió un libro de cuentos maravilloso que se llama El domador de gorilas. Dentro de todo ese mundo, va, todo eso sale de Joseph Conrad. Que Joseph Conrad es un hombre maravilloso. Primero, me parecía a mí que nacer donde él nació, que es un pueblo que se llama Birdichev, no deja, en Polonia, no deja de ser muy particular, porque ahí hubo un rabino que se enfrentó a Dios de tú a tú, lo que es lo que está pasando, y casó la pelea con... Esa es una de las leyendas fuertes de... del judaísmo. En el judaísmo, el rabino de Birdichev. Dijo, no más, no te aguantamos. O sea, no, es tremendo. Y ahí nació Joseph Conrad, que es una cosa muy interesante. Además, a Dios le encantó. Por fin uno que llegó hasta mí. Tremendo. Eso es un cuento, bueno, espectacular. Y entonces nací ahí, al papá lo van a mandar a Siberia, va a estar en Ucrania. A los 17 años vuelve, coge la nacionalidad inglesa, y es una de las maravillas de Joseph Conrad, que hablando polaco cree una de las prosas inglesas más finas del siglo XIX-XX, y que establezca algo. Él tiene un pequeño librito que llama Línea de Sombra. ¿En qué momento ya no somos? Estando vivos todavía, ¿cierto? Que es algo que te lo pone a pensar a uno. Pero todo eso sale de Lord Jim, ese hombre que no para de conversar y va profundizando en cada uno de lo que compone a un ser humano. La relación consigo mismo, la relación con los demás, la relación con sus propios fantasmas, la relación con sus miedos, la relación con sus locuras. Que toda esta gente se está como previendo lo que va a suceder en el resto del siglo XX. Está previendo unas guerras horrorosas, está previendo la destrucción de las comunidades, está previendo, lo logran ver. Que cuando uno coge, por ejemplo, a Conrad, a Sienkiewicz, dice, bueno, esta gente cómo estaba pensando. Y después lo que se va previendo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que están viendo en el ser humano. Y por eso tratan de hacer un documento muy fuerte de hasta dónde puede llegar un ser humano. Ahora, son de alguna forma los que se anticipan al psicoanálisis. Es una cosa muy interesante. O sea, el hombre solamente sale de todos sus terrores hablando. No tiene otra alternativa. Me acuerdo un libro de Eric Fromm, El arte de escuchar. ¿Hasta dónde me compromete el enfermo con lo que me está diciendo? Ahí hay toda una teoría. Oír a otro, ¿hasta dónde me está comprometiendo? Usted al principio decía que el que escucha también se desnuda ante las palabras que está oyendo. Sí, sí, claro, porque las palabras tienen algo, y es que al reconocerlas por el oyente, ya son parte de su memoria. Ahora, ¿cómo son parte de su memoria? Pues hay gente que oye una frase y se sacude, simplemente porque me tocaron. Hay una palabra muy, muy particular y es me identifico, la identificación. Y en las conversaciones. Joseph Conrad, cuando hace Lord Jim, va a decir que él trata de hacer un libro interesante. ¿Qué es un libro interesante? El que está dentro de los intereses de quien lee. Hay libros que son muy buenos, pero como no están dentro de mis intereses, no los volteo a mirar. Una gran conversación que cautiva al público es la que está dentro de los intereses del público. Por eso la conversación sea entre marineros. Todos los que están oyendo a Marlowe, que es el personaje que va a hablar de Lord Jim, y que oyen a través de Marlowe la voz de Lord Jim, son hombres del mar. Y son hombres todos con grandes historias. Con grandes historias. Porque primero, para ser un buen marino hay que arrancar muy joven. Todos arrancan de 14 años, 15 años. Conrad arranca de 17. Y el marino se está confrontando permanentemente con los puertos a los que llega, porque todos son distintos. Ahí los barcos descargan una cosa, cargan otra, ahí ven otra gente, ahí comen otras cosas. Es que hay todo un cuento tremendo. O sea, no es el que llega. Hay gente que viaja de aeropuerto en aeropuerto, no conoce nada. Estos viajan de puerto en puerto, y en el puerto es donde está el corazón de la ciudad. Ahí es donde se da la ciudad. Y no son no solamente puertos de mar o de ríos, sino también puertos secos. ¿Te quieres saber dónde vibra Medellín? Váyase para la Mayorista. Eso es un puerto seco. Allá llegan un montón de gente, hacen negocios ahí, se discute, se ama, se odia y pasa lo que usted quiera. Entonces es estar en ese corazón del mundo, que es donde el hombre está en todas sus posibles actividades. Y mientras los barcos van de un lugar a otro, el mar cambia, el horizonte cambia, la mirada al cielo es otra. Y está el hombre del barco, y en ese momento pues en un montón en aviones, en todo eso, en su mayor estado de desamparo. O sea, lo que pase ahí, no nos vamos a salvar. Por eso es capaz de llegar a los fondos a los que llega. Y es quizá la mayor lucha contra la naturaleza. Posiblemente, porque en ese momento la naturaleza hace con uno lo que quiere, lo que quiere. Y para un hombre como Conrad, él está llevando a cabo dos luchas espectaculares. Una, que es hablar del mundo del mar y conocerlo. Acuérdese que él es un polaco mediterráneo, o sea, continental, o sea, conoció el mar, pero no nació en el mar, ni cerca al mar. Eso es una cosa interesante porque narrar y ver todo lo que él cuenta. Es que, por ejemplo, Conrad es el primero que escribe novelas latinoamericanas. Se preocupa, llegó por aquí y dijo, esta gente, ¿cómo es? Hace una gran novela que se llama Nostromo. De ahí sale el Otoño del Patriarca, y ahí sale Yo el Supremo, el Señor Presidente. ¿Cómo así que llegó por aquí? ¿Vino a América Latina? Sí, claro. Además tiene uno de las conversaciones, porque en los libros de él conversan mucho. ¿Qué hace un marinero? Conversar. Se sientan a conversar, contame una historia, de dónde sos, tal cosa. Y en un viaje de barco largo, la gente conversa. No, pues no tiene nada más que hacer. De todo. Tiene un libro que se llama Gaspar Ruiz, de la independencia de América en el sur, en Chile, y está hablando de San Martín, un hombre que se enfrenta a los españoles poniéndose un cañón encima. Esa es una imagen tremenda, o sea, al cañón se le quebró la cureña es donde se sostiene el cañón. Entonces este, que era un hombre grande, se hacía amarrar el cañón de la espalda y lo dispara hasta que el cañón lo revienta. Porque claro, el cañón va hacia adelante y hacia atrás. Por eso están las cureñas cuando disparan, chuc, chuc. Adelante, atrás. Y este Gaspar Ruiz, para salvar a su mujer, que la tienen en un fuerte español, se amarró el cañón y tumbó la puerta. Es una novela chiquita. Entonces se preocupó por América Latina, que dio miedo. Porque es que, a ver, lo grandioso de leer a Conrad, incluso una serie de cuentos que llama El Anarquista, es que Conrad no solamente está como luchando, a ver, es cómo es el mundo, y el mundo que estamos conociendo a través del mar, o sea, todo el mundo, que eso es una cosa tremenda, y más cuando se trabaja en la armada, en una flota mercante inglesa. Los ingleses se mantenían en América Latina, negociando, trayendo cosas, bueno, hasta las leyes de que tenemos se parecen un montón a las leyes inglesas. Y Conrad va a luchar también por decir lo más preciso en una lengua en la que no nació, el inglés. Y pasar del polaco al inglés no es fácil, eso que pase un alemán al inglés o un danés o incluso un sueco es muy llevadero, pero del polaco al inglés eso es otra cosa, porque es llevar la forma de pensamiento que nunca se pierde en un ser humano y que se da con la lengua materna a una lengua que escribe distinto. Por eso la prosa de Conrad es completamente maravillosa, por los esfuerzos que hace. Ahora, es un hombre de palabras precisas. A Conrad no le sobra nada. Nada. Por eso cuando uno lo va leyendo y se va metiendo en las novelas de él, primero aprende del mar o de los ríos, porque esa es su actividad, ¿eh? Aprende de barcos, pero aprende de la gente. Por eso cuando él escribe Nostromo, dice, no, esto por aquí no aguanta, y no dictadores, esto por aquí no hay nada, esto es un desorden completo. Que además de las grandes novelas de él también, es que todo lo de él es muy importante. Él simplemente fue que escogió para sí mismo Lord Jim, porque es la... A ver, me voy a meter en mí mismo a través de otro personaje, porque es que aquí es donde viene un asunto interesante de los que narran en voz alta. Y es que de alguna forma están teatralizando al otro. Y en esa teatralización se da lo que en realidad significa la palabra persona. La palabra persona significa actor. Eso es lo que significa la palabra persona. Y, o sea, que estoy asumiendo otros roles de acuerdo a lo que me esté pasando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo asumo el rol de un humano siendo yo humano? Ahí viene una cosa tremenda. Esa persona que es tan distinta a mí resulta igual a mí. Y por eso la puedo interpretar. Por eso no me pierdo. Y además no es el monólogo, porque obvio, van a aparecer luego los monólogos y aparece el Ulises y los grandes. No, es voy a hablar de otro que me permite hablar de mí. Me veo en otro, pero soy yo. Eso después va lo que será Borges cuando empieza a hablar del doble. Hay un doble, ¿cierto? Y ese doble soy yo, pero ese doble está ahí. Ahí hay unos juegos tremendos. Al principio dijimos que el escritor argentino que está usando esta nueva modalidad de literatura hablada, leída, pues oral, el hombre dice que es que a la gente hoy le está costando mucho trabajo leer y escribir. A ver, primero ha sido toda la vida, no es la de hoy, ha sido toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día somos más. La gente que lee y escribe es muy poquita. Es muy poquita. Hay gente que aprende a hacer la firma y ya. Y con eso se defiende. La cosa es así. Y leer 300 palabras y no más. Pero esa es la gran mayoría. De hecho, hay gente que se queda perdida en la misma jerga de su profesión. Yo estaba leyendo por ahí que un profesional tiene más o menos unas 3.500 palabras frente a 300 que tiene cualquiera en la calle. Ahora, ¿qué pasa cuando uno enfrenta un libro como El Quijote que tiene 29.000, ciento y pico? De 300.000 que tiene el idioma. Claro, entonces, ¿qué sucede ahí? Toda la gente le da trabajo escribir porque no sabe cuál es la palabra que tiene que usar. ¿Eso cómo se dice? Ahí empieza un problema. Incluso la gramática frena a mucha gente. Por eso los grandes escritores tienen que romper la gramática, hacer un montón de cosas, inventar palabras si la palabra no existe. Y leer, porque estamos en un estado de analfabetismo funcional. La gente lee, pero no entiende lo que lee. Que eso es tremendo. Pero siempre ha sido así. Por eso es mucho más fácil escuchar. Claro. Además aprenden. Porque el otro está narrando y gesticulando. Poniéndole sentido a cada palabra. Claro, claro, y le pone sentido. Y si alguna cosa yo pregunto, ¿no? Entonces los grandes narradores, pues la misma Biblia era un relato oral hasta que Esdras la dijo, no, escribamos esto, que esto se va a volver quién sabe qué. Lo mismo las mil noches y una noche. Eso es de narradores, de narradores. Entonces, que la gente prefiera oír, sí, siempre ha sido. A que prefiera leer, sí. Porque la preferencia a oír es, primero, el esfuerzo es mínimo. Cierro los ojos y veo. Ahora veo lo que quiero, además. Que eso lo decía Macedonio Fernández. Cuando uno lee un libro, tiene el derecho a leer otro leyendo el mismo libro. ¿Quién dijo que no? Yo porque tengo que imaginarme lo que me dicen ahí. Yo me puedo estar imaginando otra cosa. Y un señor que le voltea las páginas y se leyó otra cosa que nunca escribió el autor. Pero que es sensacional que se le haya ocurrido a esa persona, a ese lector. Entonces los oyentes, primero, conforman una comunidad. Hay uno de los problemas de la lectura, Es que yo me aíslo de la comunidad. Yo me individualizo. Narrando, no. Ahí hay una comunidad. Ahí estamos los humanos. Es que tampoco es que la cosa sea tan loca. No, porque hay gente que se mantiene y lee sola y entra en contacto con la comunidad y se vuelven insoportables. No resisten la comunidad. El que narra, sí, además la necesita, es lo que le pasa a uno como profesor. Uno está cansado, vuelto pedazos, pero al llegar al contacto con un grupo de personas, uno se activa. ¿Por qué se activa? Porque se siente en comunidad. Es que la comunidad es lo que más seguridad le da al ser humano. Entonces, de que haya mucha gente que va a oír, leer, es una forma de seguridad, es una forma de tranquilidad. Ya lo decía, por ejemplo, Benjamin Franklin en la ciudad de Filadelfia: lo primero que vamos a hacer después de haber firmado la Carta de Independencia es un teatro. Necesitamos que nos lean. Y después van a ser tremendas las lecturas de Charles Dickens en los Estados Unidos. Y se hace un gran recorrido y la gente va a oírlo hablar. Y seguimos yendo a oír hablar a otros. Ahora, todo depende de mis intereses. Y depende de la claridad del que narre. Por eso lo que planteaba Joseph Conrad, que un hombre, a él le dijeron, primero, que una señora italiana le había dicho del libro que era un libro muy brutal, muy enfermizo. Y la respuesta de Conrad es, primero que todo, no puede ser italiana. Si es italiana, aguanta la conversación que sea. Los italianos hablan mucho. Sí, hablan mucho y se saben todas las historias. Y si uno se lee la literatura italiana, pues el solo Dante, ya eso es infernal. Lo que pasa en la lectura de Dante arrancando el libro. Entonces esa señora no puede ser italiana. Está posando, debe ser de otro lado, pero latina menos, porque todas esas narraciones las oía de marineros latinos, montón de gente contando las cosas más escabrosas del mundo, y ahí están. Entonces decía el hombre, ¿cómo no vamos a oír a un buen narrador 6 horas... si en la Cámara de los Comunes y de los Lores de Inglaterra se toman 3 horas que parecen 6? ¡Ah, eso es precioso! Ahora, oír a otro bien hilvanado, un hombre que domina la geografía, porque eso es fundamental. A ver, hay una frase que a mí me ha gustado mucho toda la vida: si lo sabe decir, lo sabía hacer. O ha estado ahí, ¿cierto? Eso es claro, si lo sabe decir, lo sabía hacer. O ha estado ahí, o sea, puede dar un testimonio. Por eso a la gente le cuesta tanto escribir, porque se quiere imaginar lo que no sabía hacer o imaginar donde no ha estado. Entonces, claro, ahí le queda muy difícil crear pues algo que sea verosímil. Entonces, Lord Jim está hablando de geografía, de historia, de barcos, porque que además me imagino a Conrad leyendo a Verne. Pero Verne no tenía un barquito, en tanto que Conrad había montado en barcos de vela, de vapor, de remo. El mismo Conrad había sido marinero. Había sido marinero. Entonces me imagino cuando leía a Verne, este Verne, pues hay que llevarlo, hay que montarlo en un buen barco, ¿cierto? Sí, porque ahora no quiere eso decir que Verne no supiera. Él trabaja con libros y con esquemas y con gente que le cuenta muy exactamente, pero Conrad está partiendo de sus propias vivencias. Entonces, ¿aprende o no? Geografía, historia, barcos, el mundo de los mares, los puertos, leyes. Por ejemplo, el Lord Jim, ese juicio que se hace a un error de un barco, y quién es el juez para decir que fue un error, si él no estuvo ahí, porque fue un error, si el mar hace con nosotros lo que le da la gana. Es una cosa tremenda, es uno de esos juicios donde la inteligencia humana, a ver cómo se juzga que la naturaleza haga conmigo lo que quiera, pero que yo resulte siendo culpable. O sea, esas son las buenas preguntas, que después los llevarán a alguien que enloquecido comete algo y lo juzgan por ese algo, pero estaba enloquecido, o sea, la naturaleza estaba haciendo de lo que le daba la gana. O sea, entonces por eso Lord Jim va a ser fundamental como lectura. Es que me lo leí hace mucho tiempo. Y todavía a uno no se le va de la cabeza, no se le va. Y empieza siendo un hombre muy elegante, apariencias, comerciante, baja, y toda esa cosa que ha podido lograr, porque nosotros queremos siempre lograr la mayor apariencia y no la mayor sinceridad. Entonces nosotros nos la pasamos buscando ser otros, que no nos descubran. Es la tarea a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya está organizado, pero se tiene que desbaratar? Porque, a ver, yo leía un artículo muy lindo que escribe Ernesto Sabato sobre Leonardo da Vinci. Y ahí hay una frase muy particular: la geometría es el esqueleto de las obras, de las matemáticas. O sea, lo que hemos hecho es ponerle carne al esqueleto, pero a fin de cuentas lo único que se va a encontrar de nosotros es el esqueleto. O sea, eso es lo esencial. Y hay algo que nunca van a encontrar de nosotros: lo último que pensamos, lo último que dijimos. No, aún no se encuentra. Eso hay que decirlo antes, para que el que oye, como en el caso de Lord Jim, dice: no se puede bajar más. De ahí no se puede bajar más, no se puede profundizar más. Entonces esta es como la esencia de un libro maravilloso donde oyen a un hombre, que es lo mismo que decía de La confesión de un asesino de Joseph Roth. Oyen a alguien que ya no tiene problemas en nada, ya perdió, ya descubre que él es, y les voy a decir lo que yo soy. Ahora, para eso se necesita un andamiaje muy grande y se necesita usar lo que se llamaría la navaja de Occam, pero no cortando palabras, sino vamos a ir cortando lo que nunca me sirvió. Vamos a ir contando lo que nunca nos sirvió, y eso ya nos da algo importante. Nos da lo que yo creo que nos está faltando, nos da la confrontación. O sea, leer a Lord Jim es que tanto de Lord Jim tengo yo. Tanto, no es que vaya a ser Lord Jim, pero que tanto. Y esta gente, escritores como Conrad, lo ponen a uno de frente, ¿cierto? A ver, yo sería capaz de hacer eso. yo lograría eso. Que yo me acuerdo con Gaspar Ruiz, cuando yo me imaginé de tipo con ese cañón disparando, lo que le pasaba en la carne, lo que le pasaba en el esqueleto. En un momento eso lo puede hacer un hombre o no. Y si lo puede hacer un hombre, lo puedo hacer yo o no. Una buena confrontación. Y lo mismo pasa pues con el mundo de los gin, el mundo de los mares, el mundo de los temores, el mundo donde alguien en 6 horas cuenta lo que él hizo con su vida y lo que la vida hizo con él, porque son 2 juegos. Uno es lo que yo hago con lo que tengo, y otro lo que tengo hace conmigo. Es una cosa muy, muy interesante. No solamente estoy de un solo lado. Dígame, ¿qué ha hecho con usted la televisión? ¿Y usted qué ha hecho con la televisión? Es una cosa doble. Doble. Y ahí es donde yo me descubro en la situación de lo que me hace, lo que me pasa y lo que yo hago que pase. Porque hay mucha gente que le encanta quejarse de lo que le ha pasado. Sí, pero ¿y usted qué hizo que pasara? Dígame, ¿qué hizo que pasara? Y ahí es donde nos confrontamos. La cosa no es de un lado, la cosa es de lado y lado. Y eso es lo que justifica leer a Lorchin. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 49 de la serie Historia y Literatura, en esta oportunidad con la novela Lord Jim de Joseph Conrad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.